lugar una luz, y esa luz alumbra cosas, y las cosas son las cosas. Cuando lleves a cabo una de tus decisiones, sobre todo no titubees. No soy una estrella del rap, sino un mensajero que se pasa por el forro lo que diga Dios, Krishna y Awalá. Tentáculos deseosos quieren pillar este cuerpo, pero aún está reservado a la diosa que quiera construir un altar y llegar al mismo cielo. El rollo místico mola, pero y se folla quien sea. Si le mola a tu amigo, fóllatela y que no se entere tu colega. Me dan paso en la carretera cuando voy andando. Colegas con la scooter pasan y saludan con la mano. Esto no es el contract rafi de Jimi Hendrix, no. Esto es un MC con un Villaro Technics bajo instrumental de Gordy Beast. Mi sangre lleva callejero y Ana abuela. Pasean con su nieta, no estés triste porque un hijo puta daga madre soltera. Ánimo mujer, cada vez más y más, con más fuerza muestra tu jeta. Si sabes encestar, encesta. Si sabes ir de mala folla, de mala folla. Todo lo que está al alcance de tus manos, yo por mi parte. Se me ha olvidado el estribillo, pero el rollo sigue siendo el mismo. Si sabes encestar, encesta. Si sabes ir de mala folla, de mala folla. Todo lo que está al alcance de tus manos, yo por mi parte. Se me ha olvidado el estribillo, pero el rollo sigue siendo el mismo. Describo la realidad con pelos y señales, aunque sea calvo. Y a ciertas horas de la noche no la respete. Tanto odio, ira, será porque la expresión te quiero ya no hace sus efectos. Ese vecino se cree algo por ser picoleto. Vamos a rayarle el coche. El predicador de la desobediencia civil número uno, el más puro, crudo, rudo. En mi bando están las minorías de este mundo. Erasmus busca la habitación. Fui pasando del alcohol y ahora hago mis penas en viejos discos de soul. Niños jugando a indios y vaqueros. Los polis nunca van sueltos. Hay una anclosidad en el puerto. Perdón por los daños, los desperfectos. Pero las grúas han llevado el coche y el autobús siempre va lleno. Entiendo que quieras ponerme una multa, pero las cuentas ya no salen a final de mes. Tendré que ponerme a las clases de inglés always, siempre. Con la libreta, si eres MC, ya sabes cómo funciona esto. Una vez que estás dentro, ya no hay frenos.